foto en mi mano. Temblando estoy de dolor. Pensar que ayer te perdí, no me puedo resignar. Se me nublan los ojos de tanta pena y llanto. Mis manos tiemblan, pensar que ya no estás. Ay, cuánto sufro y sufro por ti, mi amor. Te buscaré, te buscaré, gritando tu nombre. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré, por el mundo entero te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré. Mis manos tiemblan, pensar que ya no estás. Ay, cómo sufro y sufro por ti, mi amor. Te buscaré, te buscaré, gritando tu nombre. Te buscaré, te buscaré, te buscaré. Te buscaré, te buscaré, te buscaré.